Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bienvenidos a este programa número 21 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos, como dice la canción. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de derechos de las mujeres, de la situación de los derechos humanos en muchos países, del negocio de las armas, de las vacunas y, como siempre, algunas buenas noticias. Pero antes que nada, vamos a tener la oportunidad de conocer y hablar con Amadou, senegalés que ha tenido que salir de su país hace algunos meses por su lucha en la defensa de los derechos humanos. Él habla francés y por eso la entrevista no será muy larga. Intentaremos traducir entre Gloria y yo. Bienvenido, bienvenue, Amadou. Amadou, d'où est-ce que tu viens? De Sénégal, oui? Oui, je viens du Sénégal. Je viens du Sénégal. Oui, d'une ville en particulier. Je viens de Dakar, la capitale. Elle vient de Sénégal, de la capitale Dakar, qui nous suena un peu à tous. Et tu avais à Sénégal une organisation. Hein, et je parlais un peu avant avec toi. He hablado con él un poco de una organización. ¿Cuáles eran los objetivos de esta organización? Quel était les objectifs ou à quoi vous travaillez dans votre organisation? Mon organisation s'appelle Association panafricaine pour la solidarité sans frontières. Donc le but de l'organisation, c'est de lutter contre toute forme de privation de liberté. Donc au début, on luttait contre l'excision des filles. Les filles, en général, quand elles sont petites, on les excise, on enlève quelque chose. Si. Donc, on luttait contre ça. On luttait aussi contre le fait qu'on prenait des enfants, on les prenait un peu partout en Afrique de l'Ouest, on les amenait au Sénégal pour que ces enfants-là mendient. Ils sont dans la rue, ils ont des pots, ils demandent l'argent. Maintenant, celui qui les a amenés là-bas, il leur demandait chaque jour d'amener de l'argent. Et s'ils n'ont pas amené cet argent, ils peuvent les châtier, ils peuvent les frapper. Donc nous, on... Elle est une organisation panafricaine. Et l'objectif básico de cette organisation est de lutter contre toute forme de privation de liberté. En concret, un de ses objectifs sont les enfants à lesquels ils obligent à mendigar. Y entonces estos niños les ponen un objetivo de una cantidad X de dinero y si no llegan a esta cantidad los golpean. También al principio eran sobre todo las mujeres, las niñas que son sometidas a mutilación genital, que aunque está prohibida en Senegal, pero se practica. Sí, por ley. Bon, et après c'était l'origine, non, de l'organisation. À l'origine c'était ça. Ensuite, on luttait aussi pour les femmes qui étaient battues par leur mari. Donc sí, perdón, antes de continuar, también al principio era el objetivo, pero luego también lo ampliaron a luchar contra las mujeres que eran golpeadas. Sí, por los derechos de las mujeres, sí, maltratadas. Sí, maltratadas por sus maridos, por sus parejas. Sí, sí. Voilà, on aide ces femmes à aller porter plainte. Et une fois qu'ils ont porté plainte, s'ils veulent continuer, on les aide à trouver un avocat pour essayer de plaider leur cause. Sí. En principio, a estas mujeres en Senegal, la ley para que tengan valer sus derechos es obligatorio que presenten denuncia ante las autoridades. Y si lo hacen, ellos les ayudaban a encontrar un abogado para llevar adelante su causa ante los tribunales. Bon, le problème surtout que tu as eu à Sénégal et que tu as obligé à partir du Sénégal, comment ça a été? Voilà, la pregunta, perdón, es que los problemas que él ha tenido, que le han obligado a salir de Sénégal. Voilà, le problème qui m'a obligé à quitter le Sénégal, c'est que depuis quelque temps, depuis 10 ans, il commence à avoir des homosexuels au Sénégal. Donc ces gens-là, quand ils sont pris, les gens les frappent ou bien ils peuvent même les tuer. Parce qu'il y a des cas d'homosexuels qui ont été tout simplement tués dans mon pays. Donc nous, on luttait contre ces gens parce que nous pensons que chaque être humain a le droit d'être ce qu'il veut, de choisir toute forme d'orientation, ce qu'il veut. Nous, c'est ce que nous pensons. Et beaucoup de gens au Sénégal ne pensent pas de la même manière. Donc nous, on aide ces gens-là, s'ils ont des problèmes, à fuir le Sénégal. Parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Dès qu'ils savent que tu es homosexuel, tu as des problèmes. Si tu restes, ils peuvent te séquestrer, ils peuvent te tuer, ils peuvent te frapper. Donc la seule solution, quand les gens savent que tu es homosexuel, c'est de quitter le pays. Donc on aide ces gens-là. Él dice que desde hace 10 años han también comenzado a trabajar con grupos de homosexuales, porque los homosexuales en Senegal, por ley, está prohibido, y los homosexuales pueden ser golpeados, incluso asesinados o incluso castrados. Entonces dice que lo habitual es ayudarles, porque en el momento que alguien se sabe de manera pública que es homosexual, la única solución es marcharse del país. Sí, hemos estado hablando un poco en las tendillas, él y yo, y dice que no solo hay una penalización, sino que poco a poco una criminalización que anima a agredir, diríamos, a las personas. Et alors, tu as eu un grand problème parce que tu as aidé certaines de ces personnes, ¿no? Él ha tenido un gran problema, que es lo que lo obligó. Voilà, j'ai eu des problèmes parce que d'abord, c'était mes enfants, ma fille et mon garçon. Ils revenaient de l'école. Des gens les ont séquestrés et ils ont enlevé tous ses cheveux et ils lui ont fait porter des habits de garçon et ils ont pris mon garçon, ils l'ont habillé en fille et après ils les ont laissés partir, ils sont venus à la maison comme ça. Donc quand je leur ai demandé qui les a fait ça, ils ont dit que de toute façon, comme votre père il aide les homosexuels, tôt ou tard, vous allez être soit homosexuels, soit transgenres. Donc, on va vous aider pour ça. Donc, quand ils ont fait ça à mes enfants, bon, le lendemain, moi, j'ai quitté le Sénégal, j'ai pris ma famille et je suis parti en Bretagne. Uh-huh. Il dit que, précisément, quand il se marchó du Sénégal, c'est quand il a compris que sa famille también era amenazada. Bueno, non solamente amenazada, sino que un día, al volver de la escuela, creo, secuestraron a su hija y a su hijo, y su hijo, a su chica, a la niña. Le cortaron el pelo, la vistieron de chico, con ropas masculinas, y al chico lo contrario. Al chico lo vistieron de ropa femenina. Después de eso, ya los dejaron llegar a la casa, y cuando él vio eso, y además les dijeron, dice, como vuestro padre ama a los homosexuales, por eso es como una advertencia, un aviso. Cuando él vio eso, es cuando comprendió que él tenía que era más seguro marcharse de Senegal. Y se marchó a Mauritania. Bon, alors, si tu veux, on peut arrêter un petit peu l'entrevista avec toi. On va continuer avec d'autres thèmes. Et après, on va retourner pour parler un peu de la situation politique du Sénégal que tu m'as demandé de le faire, ¿no? Digo que, como también teníamos otros temas, vamos ahora a hacer como un paréntesis, vamos a seguir con nuestro programa, pero él tenía interés en hablar un poco de la situación política de Senegal. Y entonces, pues cuando acabemos algunos de los bloques o en mitad de un bloque, pues podríamos volver para alternar un poco. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Alors, voy a decir a Adri si, que vamos a empezar ya propiamente con el bloque número uno. Y entonces retomamos esta vez el bloque número uno, casi siempre lo dedicamos a noticias variadas. Esta vez lo hemos titulado Las mujeres son un problema, y no solo en Afganistán. y escuchamos una música que hemos oído ya más veces, que es Lo Malo, de Brisa Fenoy, con Aitana y Ana Guerra, y vamos a hablar, y en algún momento preguntaré otra vez por la situación en Senegal, así que escuchamos Lo Malo, de Brisa Fenoy. Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche es pa' mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. ¿Qué voy a darme a mí de una y otra vez? Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Tenemos tantos temas que estamos reajustando y no podemos oír enteras a veces las canciones, pero yo os animo a que las busquéis y las sigáis oyendo. Siempre solemos dedicar un espacio y hoy lo he puesto como título Las mujeres son un problema y no solo en Afganistán. Porque, bueno, es lo que ocurre muchas veces. El mes de agosto nos golpeó con la entrada de los talibán en Kabul, la retirada de las tropas occidentales, todas las noticias. En Córdoba hicimos una concentración de apoyo a las mujeres afganas, 28 de agosto. Y no podíamos empezar el programa sin hablar de eso, aunque no podemos olvidar que la situación de las mujeres en muchas partes del mundo sigue siendo de opresión. Amadou nos ha hablado de cómo ellos defendían a mujeres que son maltratadas por los maridos y les tenían que ayudar. Tampoco es que los avances que podían lograr muchas mujeres en Afganistán pues eran en todo el territorio. No es lo mismo las ciudades como Kabul que luego zonas más despobladas o rurales. Bueno, Gloria quería comentar un poquito sobre esto. Sí, yo quería comentar que tienes razón. La situación en todo el país, Afganistán es muy grande y no, la situación no siempre es igual. A veces corren más riesgo las mujeres de zonas urbanas que de zonas rurales, que no ha cambiado tanto su situación. Y sobre todo en el informe de Amnistía lo que viene es que las que más riesgo corren son las que tienen estudios. Por ejemplo, mujeres médicas, maestras, juezas, abogadas o periodistas, porque se han destacado más estas mujeres. Claro, yo de Afganistán podríamos hablar horas enteras, porque últimamente en la prensa, en todas las revistas, en todas las cadenas televisivas, han hecho muchísimos análisis en los periódicos españoles y extranjeros. Por eso, más que hablar eso, quería decir dos cosas muy concretas. Primero, ¿cómo ayudar a las mujeres y a las personas en peligro? En la página de Amnistía lo que se menciona, eso todo lo que importante sería garantizar una salida segura. y una vez que estén aquí, dar reubicación, dar protección, dar una acogida y una vivienda digna. Eso serían medidas muy, muy concretas que habría que hacer. Y sobre todo, considerar a cualquier mujer o niña demandante de asilo, considerarla refugiada a primera vista, dando el país de que procede. Y luego, ya nada más quería añadir que el oyente que quiera consulte la web de Amnistía, porque allí ha habido un evento a finales de agosto en el cual hablan las mujeres de Afganistán, las mujeres afganas hablan, y quiero destacar cuatro frases de ellas. Por ejemplo, una de ellas dice, tengo miedo de que el conflicto se convierta en una guerra civil. Otra dice, será importante crear redes de mujeres europeas e internacionales que nos ayuden. Otra pide, prométanme no olvidarnos. Los próximos 6 meses o el próximo año, no solo el primer mes, averigüen qué está pasando en el país. Otra dice, estoy a salvo, por eso puedo hablar contigo. Otra, sin embargo, dice, tengo que esconderme en un sótano para no ser golpeadas. Y una, sin embargo, ya lo último, una añade, sin nosotras el país no podrá sobrevivir. Las mujeres, en el fondo, somos importantes, somos poderosas, y a golpes de azotes no podrán impedirnos que saldremos de casa. Me parecen unos testimonios muy interesantes, y yo quería comentarle a Luis, como buen conocedor de la realidad de Arabia Saudí, porque se ocupa de un preso al que seguimos la pista hace muchos años, y no sé, algún día se liberará. Se ha comentado, no me lo invento yo, es decir, normalmente en Afganistán estaban los burkas azul y luego el tradicional vestuario que ha salido colorido, pero no, las mujeres de negro, eso era más propio de Irán y más propio de Arabia Saudí con esos. Y ahora últimamente convocaron una reunión de mujeres y claro, como a todas las que tenían una actividad más pública las habían dejado aparte, pues llamó la atención, me acuerdo, una reunión en una universidad con un montón de mujeres todas de negro y que nos recordaban la situación de muchos países del Golfo, entre otros Arabia Saudí o bueno, estos países que, con los que somos muy amigos. ¿Qué nos quieres comentar un poco de cómo es la situación de las mujeres en Arabia Saudí y en los países del Golfo? Bueno, pues efectivamente, como ha dicho María Jesús y Gloria, lo que ha estado de moda en los últimos tiempos ha sido Afganistán, pero eso no nos debe hacer olvidar, efectivamente, la situación de las mujeres en otros países que aplican una interpretación de la ley islámica muy similar a la que aplican los talibanes, como es la zona de Arabia Saudí, todo el Golfo Pérsico, y que lleva a que la situación de las mujeres pues sea mala, bastante mala. Concretamente, sobre las noticias últimas que hay sobre Arabia Saudí, pues nos hacen considerar que la situación sigue siendo mala, francamente mala. La situación global sigue siendo mala. Continúa la discriminación de las mujeres y las niñas en la ley y en la práctica en relación con el matrimonio, divorcio, herencia, y además siguen sin recibir protección suficiente frente a la violencia sexual y otras formas de violencia. Comento rápidamente un caso emblemático que ilustra la situación de las mujeres en Arabia Saudí, que es el de Lujain Al-Hatul, que fue detenida en 2018 junto con otras 12 personas que se dedicaban a la defensa de los derechos de las mujeres, en particular pidiendo el final del sistema de tutela masculina, que hace que las mujeres prácticamente no tengan la posibilidad de ejercer ningún derecho si no son autorizadas por un tutor varón, que puede ser el padre, el hermano mayor, el marido, etc. Por esta lucha, en diciembre de 2020 fue condenada a 5 años y 8 meses de prisión por el Tribunal Penal Especializado, un tribunal que se ocupa de juzgar las actividades antiterroristas, entre otras cosas, pero al que van a parar también los defensores de derechos humanos. Pasó 3 años recluida. Durante ese tiempo sufrió tortura, acoso sexual y otros malos tratos y régimen de aislamiento muy prolongado. En febrero de este año ha sido liberada en libertad vigilada, pero se encuentra en libertad vigilada, como digo, y sometida a una prohibición de viajar de 5 años de duración. Repito que su actividad ha sido luchar para pedir el fin del sistema de tutela masculina. Es un ejemplo de la situación, ya digo, que pues mala de la situación de las mujeres. Quiero terminar con dos noticias que tienen aspectos positivos. En julio, la Asamblea Consultiva, que es el órgano que asesora al rey saudí, ha propuesto una reforma del reglamento de aplicación de la ley de nacionalidad. Esta propuesta tiene como objetivo solucionar de manera provisional las deficiencias de la ley que prohíbe a las mujeres saudíes casadas con extranjeros transmitir su ciudadanía a su descendencia, mientras que los hombres casados con extranjeras sí pueden hacerlo, pero las mujeres no, en virtud de esta ley que parece, como noticia positiva, que pretende, que se propone reformar. Y una segunda noticia positiva, pero con un aspecto que ahora comento que hay que ponerlo entre comillas. En julio un tribunal resolvió que ser una mujer adulta y racional que viva de forma independiente no es delito. O sea, que hasta ese momento lo es. Lo es. Lo es. Esta mujer, Marianne Al-Otaibi, fue denunciada por su padre, tutor legal, por abandonar la casa familiar. Entonces, este tribunal ha resuelto que no es delito, pero parece que no está claro que sea una decisión global, que ponga fin a esa discriminación legal y que no sea aplicable solamente a este caso. Está por ver si es una... En fin, entonces ya digo que son... pequeños avances, pero bueno... Pequeños avances, pero en una situación de fondo, como veis, pues, terrible. Lo curioso es que sabemos que todos estos países tienen esos problemas, pero hay problemas en países que nos suenan de otras cosas, de turismo, de, por ejemplo, en México. O sea, en México, no olvidemos que en los famosos crímenes de Juárez fue cuando se empezó a hablar de feminicidio. Yo creo que Gloria nos quería comentar un poquito qué es lo que pasa en México, si las mujeres están muy perseguidas. Sí, precisamente este último año, en 2020, ha habido unos crecientes feminicidios, como tú muy bien dices, y una imparable violencia machista y violencia generalizada. Y entonces, en vista de eso, diversos colectivos feministas han convocado diferentes manifestaciones pacíficas para exigir al Estado mexicano unas acciones concretas que garanticen a las mujeres el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión. Y precisamente después de esto, diversos grupos policiales respondieron a las manifestantes con violencia, no solamente física, sino sexual y sobre todo y verbal. Con mucha frecuencia pues le dijeron todo tipo de insultos que mejor no repetir aquí, aunque nos imaginamos todos cuáles han sido estos insultos. Y precisamente continuamente le decía, mira, quedaros en casa y no os busquéis problemas. O sea, que es una manera de vejarlas, de coartarlas, insultándolas, es una manera de estigmatizarlas y señalizarlas, llamándolos lo que no son. Vale, como hemos dicho que íbamos a hacer un paréntesis, me voy a saltar un poco esto de Bielorrusia porque ya enlazaré la ciberacción cuando colguemos el programa. Sí. Y lo que sí quería era preguntar a Amadou, un poco él quería hablarnos un poco de la situación, antes de seguir con estos otros temas de mujeres, de la situación política en Senegal. Tu m'as dit que tu voulais, ¿no?, parler un peu de la situación en Senegal, ¿no? Oui, je voulais en parler parce que... il y a un compatriote à nous qui était en France, qui s'appelle Cheikh Niass. Cheikh Niass, il était en France, il a fait 8 ans en France. Donc il est venu récemment au Sénégal, il y a moins de 2 semaines. Si. Il y avait un grand événement religieux au Sénégal qu'on appelle le Magal de Touba. Si. Donc il était venu pour célébrer ce Magal. Donc il est sorti de chez lui, il a oublié, avec sa voiture, il a oublié sa carte grise chez lui. Un policier l'a arrêté, il a demandé ses papiers, il a donné son permis, il lui a donné la carte grise, il a dit qu'il a oublié. Donc le policier l'a arrêté et l'a amené au commissariat. Donc ils se sont parlé, le policier s'est fâché, donc ils l'ont amené en prison pour un simple contrôle de routière. Ils l'ont amené en prison, 2 jours après, il est mort. Et puis, ils disent qu'il y a une crise là-bas. Et ce que je veux dénoncer, c'est qu'au Sénégal, beaucoup de gens meurent en détention. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens meurent. Ils ne font rien. Ils les amènent en prison, soit dans les commissariats. Ils perdent la vie là-bas. Et ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de suite. Les gens qui font ça, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas poursuivis. Bon, les gens meurent, les gens qui n'ont pas de moyens, ils meurent sans assistance. Et puis la justice ne fait rien. Donc ça, je voulais le... Oui. Él quería hacer una denuncia, la va a traducir Gloria, que me parece importante y, bueno, desgraciadamente dice, ocurre en muchos lugares. Sí, él ha venido a decir que hay un clima de inseguridad y ha citado el caso, un ejemplo, de un compatriota suyo, senegalés, que llevaba ya 8 años en Francia y volvió a Senegal con ocasión de una fiesta religiosa, un evento religioso. Hasta ahí no era el problema el evento religioso. El problema es que en su coche él olvidó lo que ahí llaman la carta gris, que sería como el permiso de conducir, la carta del vehículo, el permiso de matrícula del vehículo. Fue detenido en un control en la carretera, simplemente. Lo detienen por un problema simplemente de papeles de tráfico, llamaríamos aquí. Lo llevaron a la comisaría primero, luego a la prisión y dos días después fue encontrado muerto. El problema es que decir que esto es un caso bastante frecuente y luego la policía y la justicia no hacen nada para investigar las causas de la muerte y nada, y eso se queda ahí pues impune. Pero en Senegal hay elecciones, en Senegal y existe la selección y existe un parlamento o si democrático. Il existe des institutions. Sí. Il y a tout ce qu'il faut pour mais les institutions ne marchent pas. Quand il s'agit de gens qui sont gradés, ou des policiers, ou des gendarmes, la justice ne fait rien. Quand on tue une personne, quand la police tue une personne, et je n'ai pas préparé ça, sinon je vous aurais donné le nom d'ici 2 ans ou 3 ans, tous ces gens qui sont, il y en a une trentaine. Si vous voulez, après je vais vous donner les documentations. Non, malheureusement, même dans certains pays que nous considérons plus ou moins démocratiques, il y a des choses qui se passent, même en Espagne. Elle a dit ceci, alors va traduire Gloria. Sí. Sí, él ha venido a decir que sí, María Jesús ha preguntado que si hay democracia, parlamento, elecciones, etcétera. Pero él dice que sí, que estas instituciones, democracia, formalmente sí existe, teóricamente. Pero que luego en la práctica no funciona. La justicia no funciona, la policía tendrá sus corruptelas y... Sí, que no sirve de nada reclamar y no se investiga, ¿no? Realmente. Sí. Nous continuons, tu veux ajouter quelque chose? Non. Ça, c'était le premier point. Sinon, il y a un autre que je veux, si vous voulez. Bon. Après, después, le daremos en otro momento. Son como pequeños momentos, precisamente por el hecho de traducir, pues no hemos querido detenernos en Senegal mucho rato, sino saber que también estas muertes bajo custodia policial a veces ocurren en algunos países y según a quién afecten, no se investigan suficientemente. Sí. A España même, il y a des accusations de racisme, surtout à certaines personnes qui ont souffert de problèmes comme ça. Si no pas... Bon, quiero decir que a veces también aquí se han denunciado casos que afectan, claro, muchas veces a personas que están en situaciones irregulares y tienen menos defensa. Après, on parlera dans le dernier bloc, d'accord? Después vamos a continuar eso, cuando en el último bloque él hará otra intervención. Vamos a continuar como estábamos con los derechos de las mujeres y recordamos, el 28 de septiembre se celebra el Día del Aborto Seguro y Legal. Sigue habiendo muchos países en los que las mujeres mueren por estos motivos. Aunque ha habido avances, también hay retrocesos. ¿Qué quieres decir, Gloria, sobre este tema? Bueno, es un tema muy, muy extenso, pero sobre todo quería resumir que en los últimos años es verdad que ha avanzado. Y no solamente amnistía, sino que, por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Salud señala que los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones, las muertes prematuras, muertes maternas provocadas por abortos ilegales, inseguros, en malas condiciones higiénicas y de otro tipo, que la mejor medida sería, antes incluso de llegar a la interrupción voluntaria del embarazo, sería que los estados garanticen que las personas tienen o tengan acceso a educación sexual, que puedan utilizar métodos anticonceptivos eficaces, y, llegado el caso, que puedan someterse a abortos legales y sin riesgo, y reciban atención con prontitud en caso de complicaciones. Sí que es verdad que mientras que países como Argentina o Irlanda han logrado avances históricos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al despenalizar el aborto en los últimos años, y también seguido de la muy reciente, que ha sido este septiembre último, hace menos de un mes, ha habido una sentencia progresista de la Suprema Corte de Justicia de México, que ha sido el 7 de septiembre. En cambio, en Estados Unidos, concretamente en el estado de Texas, ha habido un retroceso muy importante. Esta pequeña síntesis no son palabras mías, son palabras de Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Sí, sobre los cambios en Texas, tú me has comentado que hay una ciberacción también, ¿no? Para quien quiera saber un poco más, porque es un caso que además un poco sangrante, porque anima como a denuncias de particulares o algo así, ¿no? Nos podemos extender a los explicas. Muy brevemente. Sí. En Texas ha habido un retroceso y va a haber la ley más dura, más restrictiva de los 50 estados de los Estados Unidos que lo componen, porque el derecho a decidir ha quedado tan restringido que prohíben el aborto a partir de la sexta semana. De la sexta semana en adelante ya no es. Y claro, en esa fecha muchas de las mujeres no saben que están embarazadas, porque las mujeres embarazadas a partir de la cuarta, quinta semana es cuando la mujer empieza a sospechar que está embarazada. Entre que acude a un médico, etcétera, etcétera, se pasa ese tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier, esta ley, como tú decías, anima dentro de la propia ley que cualquier vecino, cualquier particular, puede interponer una demanda, y le ofrece $10,000 de recompensa, con lo cual es un poco... No te acerques tanto. Sí, es como animar a volver a los tiempos de recompensa, como los tiempos de las películas del oeste, a buscar recompensas. Cualquier vecino que tenga necesidad de dinero acusará a cualquier persona. Y no solamente pueden acusar a una mujer sospechosa de haber abortado o tener intención de abortar, sino a cualquier médico, personal sanitario, cualquier profesor que hable, cualquier persona que la transporte, porque estas mujeres podrían, si una mujer ha sido violada o por problemas de salud, por problemas que sea, decide ir a un estado vecino, que por cierto ahora estará lejísimo, simplemente cualquiera que le lleve en su coche, que le ofrezca un medio de transporte o le preste dinero, podrá ser denunciada también. Y entonces, ¿a quién afectará esta nueva ley? Esta nueva ley, a quien más va a perjudicar, van a ser a las mujeres más pobres. Por ejemplo, chicas adolescentes o que estén en situación de paro, inmigrantes, afroamericanas, negras o hispanas, en fin, cualquiera que tenga problemas para viajar a un estado vecino. En resumen, lo más peligroso también de esto será que a lo mejor sienta un precedente para cualquiera de los estados vecinos. La jurisprudencia allí, a parecer, es muy importante. En resumen, en esta ley, ya la última consecuencia es que los abortos no se van a evitar, simplemente se harán clandestinos y más peligrosos y con más peligros de mortalidad materna. Ese es el recuerdo que siempre hay que hacer, que siempre va a seguir existiendo, pero con grandes peligros de la madre. Otro tema que también afecta no solo a las mujeres, porque también hay trata con fines de explotación laboral, pero sí afecta mucho a mujeres, tanto la explotación con fines de explotación laboral como con fines de explotación sexual, es la trata de seres humanos. El año pasado Amnistía Internacional lanzó la campaña Cadenas Invisibles. Como no tomamos conciencia de la realidad, si no hay nombres, pero las víctimas de trata, lógicamente, no quieren salir con su nombre, lo que se pidió es a muchos actores y actrices que grabaran vídeos con su cara, pero con el nombre de la persona a la que representaban. Bueno, por supuesto, podía haber seudónimos. Nos va a recordar un poquito, Luis, los puntos importantes de esta campaña, y yo también invito con este hashtag Cadenas Invisibles, en YouTube se pueden encontrar fácilmente vídeos de estos actores y actrices que han grabado y que denuncian, cuentan historias personales. Luis, cuéntanos. Bueno, sí, efectivamente esta campaña Cadena Invisible sigue estando activa, y queremos recordar lo que supone la trata de seres humanos en nuestra sociedad. La trata de personas es una grave violación de derechos humanos. y una forma de esclavitud moderna. Un ataque a la dignidad que implica una violencia tanto física como psíquica y que afecta de forma mayoritaria a las mujeres y principalmente a personas migrantes. Voy a hacer referencia a cuatro puntos, cuatro aspectos concretos que son de interés en este tema de la trata y que es conveniente saber. En primer lugar, la trata es diferente del tráfico ilegal de personas. La trata, a diferencia del tráfico ilícito de personas, la trata implica fines de explotación y es una forma de esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2016, más de 40 millones de personas estuvieron sometidas a algún tipo de esclavitud moderna. Por ejemplo, trabajo forzoso, servidumbre por deuda, matrimonio forzoso y otro. Segundo punto, las mujeres y niñas son las más afectadas por la trata con fines de explotación sexual. Según los datos, el 99% de las víctimas detectadas en trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Los niños y niñas suponen un 25% del total. Tercer dato relevante que quiero manifestar, en España faltan datos para conocer el alcance del problema. En España hay un problema muy grave con la trata con fines de explotación sexual. Para empezar, no existen datos desagregados, unificados y sistematizados que muestren la verdadera magnitud del problema. Sí se sabe que solo 1.000 de las 75.000 personas que, según el gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual, solo 1.000 de 75.000 fueron identificadas como víctimas entre 2013 y 2019. Y finalmente, las víctimas tienen derechos, evidentemente, pero muchas están desprotegidas. Los estados tienen la obligación de actuar para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes las cometen. Esta obligación nace de un protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que se conoce como el Protocolo de Palermo, Protocolo de Naciones Unidas, repito. En España faltan datos, de nuevo, faltan datos y mecanismos de detección temprana, y es especialmente preocupante la falta de protección a las niñas. Las autoridades españolas, pues bueno, priorizan el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de trata. Y bueno, finalmente, lo que Amnistía Internacional plantea es que para hacer frente a la trata con fines de explotación sexual es necesario la detección correcta y tanto la detección como la correcta identificación de las posibles víctimas de trata por parte de las autoridades. El 15 de octubre, Amnistía Internacional va a hacer público un informe, Cadenas Invisibles, identificación de víctimas de trata en España. Repito, el 15 de octubre se hará público este informe, en el que hay un trato amplio y pormenorizado de esta situación, tanto en términos globales como en la situación en España. Bueno, pasamos al siguiente bloque y vamos a escuchar una canción que ya hemos puesto también otras veces, pero como el coronavirus, aunque parece que está un poquito parado, sigue acompañándonos, vamos a volver a poner esta canción antes de hablar de salud, la salud es lo primero, de un cantante y opositor ugandés, Bobby, interpretada también junto al músico también ugandés, porque bueno, nos gusta, está dedicada al coronavirus, se llama Coronavirus Alert. Y bueno, escucharla y pasamos al bloque de salud. The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take. Oh, yeah, my baby, they're more. Oh, my baby, they're more. stay. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with Tamula is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom. Bueno, nos parecía adecuado esta canción que habla de alerta coronavirus, y además nos parece interesante que sean los músicos africanos, porque uno de los problemas que tenemos en todo el mundo es la terrible desigualdad en el tema de las vacunas y el terrible egoísmo de algunos países. Ahora parece que aquí nos van a poner a los mayores de una edad, entre los cuales Luis y yo precisamente estamos incluidos, y Gloria casi casi, una tercera dosis, cuando hay muchísimos países que no tienen ni un 10% de la población vacunada. Bueno, sacó un comunicado el 1 de octubre de Amnistía Internacional diciendo que los países que bloquean la exención relativa a la propiedad intelectual deben apoyar el levantamiento de las restricciones. También se está invitando a muchos países que tienen vacunas de sobras a compartirlas. Pero como sé que Luis ha preparado mejor el tema, se lo dejo a él, que nos va a contar un poquito el inmenso negocio que hay con las vacunas. Bueno, sí, efectivamente. Yo voy a hacer referencia de nuevo a un informe que ha hecho Amnistía Internacional sobre las vacunas, sobre la vacunación contra la COVID-19, que se llama Doble dosis de desigualdad, las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19. Empiezo comentando que hace un año dos países, Sudáfrica e India, pidieron una exención relativa a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de las vacunas contra la COVID-19. No se ha hecho nada desde entonces, y desde entonces han muerto 3,5 millones de personas. Pues la pregunta es evidente: ¿cuánta gente más tiene que morir para que estos países que acumulan vacunas actúen correctamente y apoyen el levantamiento de las restricciones para que las vacunas puedan producirse en todo el mundo? Es sencillamente vergonzoso que un puñado de gobiernos ricos sigan monopolizando el suministro de vacunas mientras se oponen sistemáticamente a los intentos por liberar unos derechos de propiedad intelectual que permitirían a otros estados cumplir con su obligación de proteger a su población. Reino Unido, Noruega, Suiza y la Unión Europea, incluida Alemania, persisten en su egoísta actitud de bloquear la exención relativa a los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas, mientras otros países siguen malgastando el tiempo y andándose con rodeos. Voy a leer cuatro datos relevantes de este informe de Amnistía Internacional. Como digo, doble dosis de desigualdad. Es bastante llamativo el título. Puntos relevantes que quiero comentar. En este informe se dice que AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer se negaron a participar en las iniciativas concebidas para impulsar el suministro global de vacunas. Menos del 10% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos está totalmente vacunada, menos del 10%, frente al 55% de la de los países ricos. BioNTech, tercer aspecto que quiero comentar. BioNTech, Moderna y Pfizer tienen previsto ganar 130.000 millones de dólares estadounidenses para finales de 2022. Y, bueno, el presidente Biden ha convocado una cumbre global sobre COVID-19, en la cual Amnistía Internacional lanza el desafío y pide que se entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos antes de que termine el año. Termino comentando que este informe, como digo, Amnistía Internacional lo ha hecho en estas seis farmacéuticas, pero también se pone de relieve que no se ha evaluado, en el informe no se ha evaluado de forma detallada a las empresas chinas y rusas que producen miles de millones de dosis, porque la información que facilitan estas empresas pues es bastante escasa y no es posible hacer un informe completo con esta información muy deficiente. Efectivamente, la falta de transparencia impide realizar una evaluación completa. No obstante, estas empresas, como todas las demás, también tienen, evidentemente, responsabilidades en materia de derecho humano, por supuesto. Muchas gracias por toda la información, Luis. Solo de pasada, porque sobre esto seguiremos trabajando más adelante y nos quedan muchos temas, el tema de la salud no son solo las vacunas. Hay un problema con la atención primaria, no ha habido una evaluación, puede haber un nuevo colapso y, aunque el Gobierno anunció medidas para potenciar la atención primaria, no se está reforzando. El Ejecutivo se comprometió a dar cumplimiento al marco estratégico de atención primaria, pero no se está cumpliendo. Y bueno, pues si quieres tú añadir algo, pero si no ya pasaremos al siguiente bloque. No, que básicamente 17 meses después de estas medidas, marco estratégico de atención primaria, 17 meses después, pues no se han puesto en práctica simplemente las medidas que contribuyan a aliviar la situación de la atención primaria. Bueno, Amnistía Internacional insta al Gobierno a reforzar de manera urgente la atención primaria para aumentar el volumen de trabajo, la campaña de vacunación o nuevas olas de esta u otra epidemia. La Organización Mundial de Salud recomienda destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial. Sin embargo, en España esta proporción se ha visto reducida en un 13%, entre 2009 y 2008 y 2018, perdón, y representa tan solo el 13,9% del gasto sanitario frente a la recomendación, como digo, de la... O sea, que en vez de aumentar, realmente se ha reducido en un momento en que además ha tenido que hacer frente a la ola y a un esfuerzo especial. Sí, ya lo hemos comentado alguna vez. Muchas veces, sí. Como consecuencia de la crisis y las medidas restricciones, pues una de las sector que sufrió los recortes fue la sanidad. Exactamente, y no se ha llegado a recuperar. Dime. Yo añadir un dato, porque a veces las grandes cifras, como el porcentaje del PIB, a los oyentes o a los ciudadanos de a pie como yo, a veces nos escapan. Pero un dato importante, y me parece a mí, que ese marco estratégico establece, por ejemplo, que las urgencias se atiendan en 48 horas como máximo. Entonces, claro, eso es una cosa que cualquier ciudadano de a pie, cualquier españolito o españolita, no puede. Entendemos. O, por ejemplo, que haya 1.500 pacientes, la ratio, sí, que nos por cada profesional sanitario. Sí. Que la ratio importa en sanidad, igual mucho, que importa en las escuelas. Exactamente. Y eso lo entendemos todos, quiero decir. O sea, nos llega... las cifras nos quedan más claras, quiero decir. Bueno, pues llegamos ya al último bloque, al bloque número 3. También reutilizamos una música que ya la hemos puesto más veces, lo mismo, porque es una mezcla, una fusión, cantando un músico, Johnny Clegg, con Nelson Mandela, y nos parece interesante para un momento en el que mezclamos noticias de muchos países y volveremos a hablar con Amadou, y le titulamos siempre varias noticias buenas y malas. Asimbonanga, Asimbonanga. Altina, la pecuna, la peteliguna. Asi monanga, asi monangu mandelatina, la pecuna, la peteliguna. Estamos de vuelta ya antes de pasar a las buenas noticias, que siempre tenemos buenas noticias, porque si no lo nuestro es quejarnos de todo. Volvemos a darle la palabra a Madhu para que él comente algunas otras cosas que quiera sobre Senegal. Qu'est-ce que tu veux dire sur Senegal? Tu as la parole. Tienes la palabra. Je voudrais dénoncer un fait qui se déroule actuellement au Sénégal et qui concerne des députés qui ont été élus à l'Assemblée nationale du Sénégal et qui se livraient à un trafic de passeports diplomatiques. Et ils prenaient des passeports diplomatiques. Donc les passeports diplomatiques sont destinés aux diplomates. Ils prenaient ces passeports, ils les vendaient à des gens qui voulaient venir soit en Europe, soit aux États-Unis. Des gens qui voulaient voyager, ils prenaient ces passeports, ils les vendaient à ces gens-là en prétextant. Ils les faisaient faire de fausses identités en déclarant que ces gens-là sont leurs femmes ou leurs filles ou leurs garçons. Ils aidaient ces gens-là, moyennant de l'argent, à quitter le Sénégal en prenant des passeports diplomatiques, ce qui est très grave. Un passeport diplomatique, c'est seulement les diplomates qui doivent l'avoir. Maintenant, eux, même si tu es un vendeur de drogue, si tu es un bandit, quand tu as l'argent, ils te vendent ce passeport qui te permet de voyager. Ce qui est très grave, et le gouvernement actuellement ne fait rien, parce que ces députés-là sont des députés qui appartiennent au camp du président. Bueno, él nos está haciendo una denuncia, como no estamos dando nombres, nosotros simplemente le prestamos el micrófono para que haga denuncia, no podemos corroborar. Gloria va a traducir. Sí, él dice que hay diputados del mismo partido que el presidente, que hacen un tráfico de pasaportes diplomáticos. O sea, que los venden y mediante dinero lo dan a personas que tienen dinero, no solamente a ellos, sino a nombre de sus mujeres o sus hijos o cualquier familiar, para que puedan viajar con facilidad al extranjero. Y luego, además, le dan una falsa identidad. Y claro, esto es una corrupción bueno, por dinero. Sí, bueno, en España también hay historias, sí. Vale, quelque autre chose que tu... par exemple, pour moi c'est intéressant, tout le problème avec la pêche, parce que j'ai lu que en Espagne, d'une façon ou d'autre, Sénégal avant avait beaucoup de travail avec les pêcheurs, avec, et pas maintenant, avec, par des raisons. Le estoy preguntando un poco sobre cómo, por qué en Senegal, que he leído un poco, antes había mucho trabajo en la pesca y ahora no lo hay. No lo hay, c'est vrai, es l'Union européenne qui impose certaines mesures ou non? Bon, actuellement, au Sénégal, avant, les gens vivaient de la pêche. Si. Parce qu'au Sénégal, on a presque 800 km de côte. Si. Et partout dans ces côtes-là, il y a des villages de pêcheurs qui sont si. Installés dans ces zones. Moi qui vous parle, j'étais pêcheur. Si. Mais avant, la pêche nourrissait son homme. On n'avait pas besoin de venir en Europe, on n'avait besoin de rien, on vivait de notre métier. Mais depuis que les bateaux de l'Union européenne, des bateaux chinois sont au Sénégal, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne qui sont là-bas, bon, il y a les bateaux chinois aussi qui sont là-bas. Donc ces bateaux-là, pratiquement, la ressource se raréfie. Oui. Ça peut expliquer aussi un tout petit peu tous ces gens qui viennent, qui quittent le Sénégal ou qui quittent la Mauritanie pour venir en Europe, en prenant les pirogues, parce qu'ils ne trouvent plus de travail. Au début, quand tu avais une pirogue, la pirogue te permettait de nourrir ta famille. Mais actuellement, tu ne le peux pas, parce que la ressource commence à se raréfier, parce qu'il y a beaucoup, il est surexploité. Il y a beaucoup de bateaux de l'Union européenne, il y a beaucoup de bateaux chinois, et la ressource se raréfie. C'est ce qui pousse un tout peu ces gens-là à quitter le Sénégal, à quitter l'Afrique, pour venir en C'est important, oui. Bueno, ha venido a decir que antes, hasta hace pocos años, los senegaleses vivían de la pesca. O sea, vivían de su oficio, alimentaban sus familias y cualquiera que tuviese una piragua salía al océano, al mar, y podía capturar su idea para vivir con dignidad. Pero dice que ahora mismo hay muchísimos barcos, sobre todo chinos, que están sobreexplotando los recursos. Claro, al agotarse, ya es pesca de altura con métodos industriales, no queda para métodos artesanales, no queda pesca. Con lo cual, por eso ahora mismo, eso está provocando un problema de inmigración. Muchísimos senegaleses, al no poder vivir de la pesca artesanal que vivían antes, se ven obligados a viajar a otros países. Es que yo tengo mucho interés en recalcar esto porque hay gente que desconoce esto. De alguna manera nosotros estamos robando los recursos a otros países y les acusamos luego de venir a nuestro país. Je dis que ici on accuse la migration de bon qui vont venir ici, mais c'est son nous qui vole les ressources. C'est l'Europe qui a créé cette situation. Si, voilà, absolument. C'est l'Europe qui a créé cette situation. Absolument. Parce que ces gens-là, moi, c'est différent. Moi, je suis venu ici parce que je craignais pour ma vie. Si. Donc, moi, je pouvais venir ici depuis 2006, depuis que les pirogues ont commencé à venir en Espagne. Moi, je pouvais venir parce que je connais la côte, j'ai une association, je connais tout ce qui se passe. Si. Donc, quand une pirogue part, moi, je sais que cette pirogue va partir. Mais je ne voulais pas partir. Si. Je ne voulais pas. Donc, si ce n'était pas le problème que j'ai, peut-être que je serais resté là-bas. Mais beaucoup de gens sont venus ici malgré eux, parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils n'ont que la pêche et les bateaux raflent tout. Donc, ils viennent ici pour survivre. Si. Ils ne peuvent plus rester là-bas parce qu'ils ne connaissent que la mer. Quand il n'y a plus de poissons, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Forcément, ils sont obligés. Donc, les gens là qui critiquent l'immigration, moi, je pense que le problème qu'ils doivent poser, ce sont ces bateaux-là qui quittent l'Union européenne, qui quittent la Chine et qui viennent, qui empêchent les gens de vivre de leur métier. Dans une certaine façon, et nous, vous volons. O sea, nous bon, je ne le dirai pas comme ça. Mais moi, je le dis. Le estoy diciendo, ahora traduce Gloria, que de cierto modo nosotros estamos robando esa pesca que ellos tenían, porque van con grandes barcos, pero bueno, ella traduce. Sí, ha venido a decir que, claro, cuando la gente no, antes no podía alimentar a las familias. A ver. Sí, hay un intermedio. Bueno, ha venido a decir que él ha venido, él, sí. Amadou, ha venido porque él temía por su vida, sí. Tenía temor por su vida, habiendo sido amenazado. Pero que otras familias, y por eso mucho tiempo él no quería venir. Sin embargo, otras familias simplemente se ven obligados a emigrar, aunque sea en pateras o como sea. Porque al no haber pesca, para eso no pueden alimentar sus familias. Y por eso claro. Emigran y se marchan de su bueno, país. Bueno, Merci, Amadou. Vamos a hablar de buenas noticias, que algunas hay, cosas que mejoran. ¿Vale? Les doy paso a Gloria, Luis Gloria. Venga. Uh-huh. Bueno, comienzo yo. Yo doy las noticias pares y las impares y Luis las pares. Vale. Okay. Bueno, en primer lugar, hablaremos de la República Checa, porque el Senado checo ha votado hoy, finalmente, después de años de una larga campaña por obtener justicia, ha votado finalmente a favor de indemnizar a miles de mujeres romaníes, mujeres en principio gitanas romaníes, la mayoría de ellas, que fueron esterilizadas en la antigua Checoslovaquia. Esto pasó durante muchos años. Y además a estas mujeres lo que hacían es que se las coaccionaba para que firmaran unos documentos de consentimiento, pero que a menudo lo hacían mientras estaban todavía a punto de entrar en parto o recuperándose de una cesárea. Es decir, en el fondo, y a veces no le decían para qué estaban firmando. En resumen, que fue una grave violación de sus derechos, incluido el derecho a no sufrir tortura o malos tratos. Y fue también un vergonzoso capítulo tras el país, que por fin parece que se ha puesto punto final y reparación. Un poco breve. Continuamos con una buena noticia relacionada con Francia. La condena del policía que agredió a un voluntario británico que trabajaba en Calais prestando ayuda a solicitantes de asilo. En 2018, esta persona, Tom Tchaikovsky, fue empujado violentamente por la policía y acusado de desacato y agresión, después de que había grabado a un agente de policía francés empujando a otro voluntario en Calais. En lugar de ser tratado como víctima de violencia policial, fue llevado a los tribunales por cargos falsos de agresión a la policía. Esta persona quedó absuelta en junio de 2019 y la noticia que ahora comento es que el policía que lo acusó y presentó pruebas falsas contra él ha sido condenado. Sí, es una buena noticia lo que era la criminalización de la ayuda. Gloria. Otra buena noticia es que en Suiza se ha celebrado un referéndum y se ha aprobado por mayoría abrumadora a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Claro, esto es una buena noticia porque a las parejas homosexuales les otorga el mismo derecho al matrimonio que cualquier persona, incluido el derecho a adoptar. Esto es una buena noticia de que por fin las personas LGTBI suizas tienen los mismos derechos que los demás. ¿Más? Cuarta buena noticia relacionada con Sierra Leona. En julio de 2021, el Parlamento de Sierra Leona ha aprobado un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte, que debe recibir la sanción del presidente Julius Maada, pero parece que no va a ser ningún problema porque ya en febrero el presidente de Senegal dio oficialmente directrices para que la pena de muerte quedara abolida en la legislación de Sierra Leona. De manera que es una gran victoria para las personas que hacen campaña contra la pena de muerte. Bueno, y ahora yo una noticia referente a Egipto. Un juez ha paralizado una investigación sobre al menos seis defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de diversas ONGs. Sobre todo estas personas ha levantado las prohibiciones de viajar que pesaban contra ellos y ha puesto fin a la congelación de sus bienes. Con lo cual, esto es una magnífica noticia. Bien, y terminamos con Rusia. Una buena noticia para los derechos humanos, pero una mala noticia para Rusia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto que Rusia viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no prever en su legislación nacional que las uniones homosexuales tengan la posibilidad de obtener un reconocimiento legal. Esta decisión histórica subraya que el gobierno ruso está en el lado equivocado de la historia al apoyar y promover la homofobia y privar a las personas LGBTI de sus derechos humanos básicos. El tribunal declaró expresamente que el Estado ruso tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las parejas homosexuales y garantizar su reconocimiento en la ley en condiciones de igualdad. Bueno, siempre se nos quedan cosas por tratar. Muchas gracias. Nos despedimos, como siempre, con La vida no vale nada de Silvio Rodríguez y lo iremos mientras vamos cerrando.